238-51-11-01-800-716-1623-30, la línea sin costo alguno, así como el correo electrónico y el messenger a la calle radio, @hotmail.com. En la emisión callejera de hoy, como ya habíamos dicho en el bloque anterior, vamos a hablar de economía solidaria. Y hablar de economía no nada más es tratar de números, de precios, de cifras, de alzas y bajas, sino sobre todo economía solidaria tiene, va mucho más allá, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué hablar hoy en día de economía solidaria? Bueno, yo creo que hay dos razones. Una, que es la que está ahora, o que está como en boca de todos, como tú decías, es las condiciones económicas del país que van, están mal, y bueno, del resto del mundo. Y la otra es que, bueno, es una manera de comerciar más, o de vincularte más de manera justa con los demás, ¿no? No como hacen las grandes cadenas, que es ellos acaparan todos los productos y luego te los venden y tú no supiste, ¿no? Uh-huh. Esas dos cosas. Pero bueno, ahora nos preocupa porque hay cosas en la economía nacional y mundial que son de preocuparse y que a lo mejor la economía solidaria y el consumo consciente podrían resolver. Y por ejemplo, hay investigadores del Instituto Politécnico Nacional que dicen que a pesar de haber habido 14 años en donde se han gastado 200 millones de dólares en combatir la pobreza, esta sigue aumentando. Ellos dicen que hay un 38% de pobreza, ¿no? Los programas gubernamentales y no funcionan. La otra es que, bueno, a pesar de que se sigue invirtiendo en la pobreza, el empleo va en aumento, ¿no? Y esto a nivel mundial, ¿no? Se piensa que al finales de este año, o sea, en diciembre, van a haber desaparecido 20 millones de empleos. Otra cosa preocupante es que, bueno, que el desempleo sigue aumentando y, bueno, preocupante. Otra cosa así, bueno, las cosas así aquí no, igual tampoco se preocupen mucho porque bueno, la otra cosa es que además de que haya desempleo, estos empleos o los que existen no tienen un salario que se haya aumentado. O sea, el salario en México ha aumentado muy poco. No sé, alguien decía que el salario ha aumentado 2% y los precios se han incrementado al 100%, o sea, arriba del 50%, ¿no? Claro, sí, sí. Digo, vemos que cada vez los productos son más y más caros, pero nuestro salario sigue teniendo los mismos ceros. Entonces, sí, sí. ¿Qué más escuchamos en la calle, Consuelo? Pues en la calle escuchamos del desnivel económico que nos ha provocado la crisis en Estados Unidos. Siendo como es el país líder en consumo, al estar ellos en desequilibrio va a afectar a las otras naciones y a nosotros más, porque somos su vecino más próximo. Si ellos dejan de consumir, nuestros empresarios y nuestros obreros se ven afectados y esta economía va a ir en declive como consecuencia de este desequilibrio que tienen ellos y esta falta de demanda que va a haber de productos. Pues hasta la migración, ¿no? Que ha sido como un elemento que le ha puesto la cuarta pata a la mesa de este país durante años y años. Pues si hay crisis en Estados Unidos, pues se ve afectado, ¿no? Y por ahí se asoma como esta irresponsabilidad o esta inefectividad de las políticas sociales que decía Jimena. Si la política social no alcanza a responder a la necesidad de pues quitar la pobreza de la gente sigue yendo a Estados Unidos, un país del que no tenemos ningún control. Entonces el bienestar de millones y millones de mexicanos depende de lo que pase en otro país, no en el nuestro. Exactamente, de hecho la noticia salió la semana pasada, ¿no? Que las remesas bajaron un 50%. Iban a bajar más. Exactamente. Y en ese sentido, la economía solidaria, el consumo justo, ¿responde a este tipo de problemáticas? Bueno, aquí la idea es del comercio justo es que la relación entre consumidores y productores sea directa, no con intermediarios como Walmart o Comercial Mexicana, etc., etc. Y entonces de pronto no estaríamos sujetos a las macroeconomías, si mal no entiendo, sino a una como la relación de consumo es directa, de consumo y producción es directa, entonces de pronto estaríamos menos afectados por estas condiciones económicas mundiales, ¿no? No sé, a lo mejor de pronto y parecería que es volver como a las economías allá primitivas de trueque, pero yo creo que no está tan mal. Si la política del país o los políticos no tienen una respuesta, una solución, a lo mejor lo que nos queda es desde nosotros empezar a trabajar en este sentido. Y en términos muy concretos, de estas noticias de las que hablaba Jimena, ante la cuestión, por ejemplo, de la pobreza, pues la economía solidaria está promoviendo trabajo digno, ¿no? Dignamente remunerado, oportunidades de desarrollo por los mismos medios y capacidades de la gente. Eso lo veríamos como un beneficio de la economía solidaria. Exacto. Y, por ejemplo, si estamos hablando de que hay un trabajo dependiente, que por una crisis financiera, que son esas cifras, números y especulaciones, deja a 20 millones de personas sin trabajo, entonces lo que nosotros estamos proponiendo desde la economía solidaria es trabajo autónomo. O sea, no necesito que Wall Street esté bien para tener trabajo y para que ese trabajo me deje vivir dignamente. Si la OCDE dice que el desempleo va a subir y que 60% de la población en México está en el sector informal de la economía, etcétera, lo que nosotros decimos es, pues no sé, nosotros buscamos una economía incluyente, no una economía de exclusión. Una economía que deja fuera del mercado aceptado a 60% de la población, ¿no? Entonces nosotros estamos proponiendo una cosa diferente ahí. Y bueno, ante las crisis y todo este rollo de que todo se nos derrumba, pues lo que, como decía Jimena, lo que propone la economía solidaria es regresar a la relación productor-consumidor con un comercio solidario, con un comercio justo. Porque pues sí, hay tiendas, hay estrategias de comercio colectivo, pero no se trata de agandalle, ni de coyotaje, ni de explotar al productor, sino de dar un espacio para la venta y un medio de exhibición y de contacto finalmente con el consumidor, ¿no? Exactamente, que a pesar de que a lo mejor sería ponernos como de lado de que aunque escuchemos este tipo de noticias que no son, la verdad, nada alentadoras, bueno, también se vale proponer, ¿no? Y se vale echar a andar otros proyectos, justamente proyectos alternativos, economías alternativas, que nos ayuden a sortear estas, pues todas estas problemáticas que de repente parece que nos agobiaran, ¿no? Voy a hacer un comercial. Sí. Por ejemplo, la idea es proponer, ¿no?, cosas alternativas para solucionarlo y no, como nos dice la televisión en un comercial, que con amor y esperanza y no, claro, sé qué, vas a salir de la crisis. Entonces, no se lo pongo porque... No, me creen que lo oigo así. Anticomercial. Anticomercial, o sea, sí, con amor y esperanza y así vas a salir de la crisis. Hay que ser honesto en los intercambios y dar trabajo y consumir lo que el país produce. Con eso la haríamos. Sí, incluso yo creo que la economía solidaria no solamente podría ser de productos, sino de servicios también, ¿no? Yo, claro, te doy este servicio y tú, uh-huh, qué me das a cambio, ¿no? Entonces, claro, todos podemos estar incluidos, ¿no? No se necesita ser campesino, ni vivir en la sierra, ni tener una tienda para poder estar en la economía solidaria. Se trata, como decía la señora Consuelo, de integrarse a una acción cotidiana de trabajo, de producción y de consumo de los productos locales, ¿no? Porque aunque se caiga Wall Street, por ejemplo, la yunta sigue andando. Sí. Esto es de La Maldita Vecindad, El Barzón.